Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Estamos en nuestra emisión número 5 de este 2026. Soy Gabriela López y les estaré acompañando. Les recuerdo que también pueden descargar este programa en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Mich, Los Colores de la Voz. Envío saludos a las radios que nos retransmiten los días sábados, la XECOPA, La Voz de los Vientos, Shawipak Radio Comunitaria, Veritas Medios Global, y también los viernes y los lunes a través de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Saludo también al equipo de la XERA y de Los Colores de la Voz. Y en esta emisión tenemos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados en su 43ª producción a cargo de la postdoctorante Ana Laura Castillo Hernández. ¿Les gusta la música tradicional? Conoceremos sobre el primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros, un evento coordinado por el Cuerpo Académico Estudios Mesoamericanos e Interculturales de la Universidad Intercultural de Chiapas, y de esto nos va a comentar el profesor investigador Antonio de Jesús Nájera Castellanos. Hoy tenemos la participación de dos estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, quienes nos comparten su experiencia en la carrera y en talleres extracurriculares que están cursando. Aprovecho también para hacerles el recordatorio al público que nos está sintonizando que en la Universidad Intercultural de Chiapas, una institución pública, ofertamos licenciaturas y posgrados, y les invito a consultar la oferta educativa en www.unich.edu.mx. En la sección CLUM compartimos producciones radiofónicas que realizaron Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. En esta ocasión tenemos la sección Xinyinu Pozo. Escucharemos también la participación musical de Tania Cruz Morales, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Recordemos algunas efemérides de esta semana. El 26 de enero fue el Día Internacional de la Educación Ambiental, también Día Mundial del Pescador y Día Internacional del Community Manager. Un 27 de enero de 1875 nace en Santiago de Papasquiau, Estado de Durango, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, una de las figuras femeninas más relevantes de la Revolución Mexicana. El 28 de enero es el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono y Día Internacional de la Protección de Datos, así como también el Día Internacional del Lego. Un 28 de enero de 2003 se declara la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná en Chiapas. El día 30 de enero es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Escuchemos ahora la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Hola a todos y todas las radioescuchas de la UNICH y quienes nos escuchan desde diferentes puntos del estado de Chiapas, que nos acompañan en esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Hablaremos en esta ocasión sobre los cuidados con relación a los mecanismos, tensiones y estrategias de las comunidades indígenas o rurales frente al paradigma quizás hegemónico de los cuidados y también frente al estado y sus propias políticas de cuidado. Pensar los cuidados comunitarios implica pensar en el espacio comunitario justamente, un espacio común como un espacio común que se vincula tanto a los espacios, vincula a los espacios familiares con los espacios globales. La ONU, Mujeres, la CEPAL y la OIT elaboraron en el 2022 un documento en el marco de la contingencia por COVID-19 y los procesos de pospandemia, un documento titulado Los cuidados comunitarios en América Latina y el Caribe, una aproximación a los cuidados en los territorios. En este texto traen a la discusión los cuidados comunitarios como un sostenimiento de la vida, en tanto que el sector comunitario es poseedor de saberes y conocimientos territoriales, pero también como un aliado relevante para implementar y apropiarse de las políticas públicas en cada territorio. En este sentido, pues funge como una especie de bisagra entre los cuidados de sí o los cuidados individuales con los cuidados comunitarios y los cuidados familiares. Asimismo, pues funciona como aliados, en esta ocasión la PNUD lo ponía como los aliados de los cuidados a nivel estatal o a nivel internacional. En ese mismo sentido, los cuidados comunitarios los entendemos como acciones colectivas, solidarias y autogestionadas que sostienen la vida en un territorio, operan fuera del hogar y muchas veces pues es sin remuneración económica. Generalmente se conforma, por ejemplo, a través de redes de apoyo mutuo para satisfacer necesidades básicas como alimentación, empleo, salud, cuidado de niños, de adultos mayores, de poblaciones enfermas, etcétera. Funcionan y surgen a veces ante crisis como la pandemia, ante sismos, terremotos, inundaciones, etcétera. Otra de las peculiaridades de estos cuidados comunitarios es que son frecuentemente liderados por mujeres. Y en ese sentido, pues ellas también se encargan con esta labor de cuidados de la cohesión social, local y regional. Se convierten entonces también en una alternativa de cuidados ante la ausencia de mecanismos o políticas claras desde el Estado. Sin embargo, también hay como otra cara de la moneda, pues muchas veces estos cuidados comunitarios van ligados a temas de seguridad, autonomías comunitarias, de seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, conformación de movilidades sociales locales, etcétera, y que llegan a entrar en contradicción con el Estado. Y una vez que entran en contradicción o en tensión con el Estado, pues hay un proceso de lucha de poder por ocupar el espacio de alguna manera. Para ello, hay un ejemplo que también me viene a la mente de un texto de Yasnaya Elena que se llama La sangre, la lengua y el apellido, mujeres indígenas y estados nacionales. En este texto, ella aborda el dilema de las mujeres indígenas en general frente al Estado. Es decir, en ocasiones es importante autoadscribirse como mujeres indígenas frente al Estado para poder cuidar y que permanezca el cuidado de sus lenguas, de sus comunidades, de sus territorios. Pero en otras ocasiones también es importante como separarse de la forma en la que el Estado define a las mujeres indígenas. Trae ella en su texto un ejemplo de la vida de las mujeres indígenas canadienses respecto a su vida amorosa frente a los mecanismos del Estado, ya que el Estado canadiense certifica que una persona es indígena a través de una cuota de sangre. Así que cualquier decisión va a repercutir en el mantenimiento de sus derechos a la tierra y por lo tanto de sus comunidades. En este sentido, las acciones y las vidas individuales de las mujeres y los hombres en comunidades indígenas, rurales o en esas comunidades están ligados directamente al espacio estatal o al espacio global. Así que la reflexión respecto a los cuidados comunitarios frente a otros cuidados o frente a los esquemas hegemónicos del Estado respecto al cuidado es muy importante porque nos permite ver sí las tensiones, pero también las áreas de oportunidad o las posibilidades que tienen de gestarse desde lo comunitario. Bueno, finalizamos también con esta reflexión que habíamos hecho en una emisión anterior. Justamente decíamos la necesidad que existe de colectivizar los cuidados como una estrategia y una herramienta pues de supervivencia de alguna manera, ¿no? Pero también de casos de violencia o vulnerabilidad, incluso a veces ante el mismo Estado. Agregaríamos en esta ocasión que la importancia de colectivizar los cuidados también desde una mirada intercultural sería fundamental para poder abrir espacios de diálogo desde diferentes contextos y territorios. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Bienvenidas, bienvenidos a quienes acaban de sintonizar Los colores de la voz. Estamos en esta quinta emisión del 2026. Les recuerdo que también pueden escuchar este programa en formato de podcast y lo pueden descargar en Facebook arroba Radio Niche Los colores de la voz. Nos pueden también escuchar los días sábados a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos, de Shawipak Radio Comunitaria, de Veritas Medios Global. A continuación, tenemos la entrevista al profesor investigador Antonio de Jesús Nájera Castellanos sobre el primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros. Estamos con el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos, profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural de Chiapas y docente de la licenciatura en Lengua y Cultura y del posgrado en Estudios Interculturales. Y le damos la bienvenida a este espacio para que nos comente sobre un evento que se va a llevar a cabo el próximo 5 de febrero del año en curso en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, que es el primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros. Bienvenido, doctor Toño. Gracias, doctora Gaby, gracias por la invitación. Gracias también por el espacio que nos brindan para poder difundir este evento que para nosotros como cuerpo académico, Estudios Mesoamericanos e Interculturales, es un evento pues de alguna manera muy significativo porque se trata del primer encuentro de música tradicional que le hemos denominado Constelando Mundos Sonoros, porque justamente consideramos que a través de la música podemos constelar también otras formas de percibir el mundo, de percibir la realidad en la que nos estamos encontrando. Y justamente este evento pues tiene como objetivo principal propiciar justamente un encuentro entre la música tradicional que permita como visibilizar y posicionar los conocimientos que tienen los pueblos originarios a través de esta arte, ¿verdad?, a través de la música, y que sobre todo pues también que nos permita como construir estos diálogos horizontales entre quienes conocen, quienes hacen la música, es decir, justamente estas personalidades que son los músicos tradicionales y estudiantes universitarios. Yo creo que la apuesta ahora es cómo acercamos las experiencias sociales a la academia. Entonces, esa es justamente como la intención de tener este primer encuentro de música tradicional. Interesante esta propuesta que trae el Cuerpo Académico 08, Estudios Mesoamericanos e Interculturales, que, bueno, también aprovechamos para decirles que está integrado por docentes no solamente de la sede central de nuestra universidad, sino también de otras sedes como Okchuk, como Yajalón y Las Margaritas. Y bueno, es un trabajo bastante interesante esta propuesta, menciona el doctor Toño, el encuentro de música tradicional que nos está hablando de los diálogos horizontales entre quienes hacen la música tradicional, pero que también se acerca a otro espacio, en este caso el espacio académico de la universidad, que también tiene como varias apuestas, ¿no? ¿Nos puedes ir comentando, doctor Toño, cuáles son las actividades que se tienen contempladas para este primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros? Sí, bueno, la idea es, cuando lo platicamos como cuerpo académico, consideramos que era importante tener un espacio en el que las y los músicos pudieran discutir su experiencia, ¿verdad? Es decir, un conversatorio con músicos tradicionales que permita como conocer la experiencia que están teniendo desde que aprenden, desde que desarrollan, por ejemplo, estas habilidades para tocar un instrumento o varios instrumentos, cuál es el sentido que le dan a la música. Quizás algunas músicas serán rituales, algunas músicas serán más del ámbito cotidiano. Entonces yo creo que poner que nos permitan que compartan su experiencia los músicos, yo creo que es un puede ser un espacio de mucho enriquecimiento tanto para los músicos como para la comunidad estudiantil. Bueno, después tenemos por allí ya la participación de grupos musicales. Tenemos la participación del ensamble binacional Maya Chug, que es un ensamble de niños chujes de la región de Tsiskao, en la Trinitaria, y que con todo gusto estarán participando en este encuentro. También tenemos un grupo de música tojolabal, de tamboreros y carriceros, que pues también van a presentarnos algunas canciones, ¿verdad?, melodías de la región de Las Margaritas, de la región de la Meseta Comiteca. Asimismo, consideramos importante diversificar la participación. Tenemos un grupo de Chiapa de Corzo también, que creo que también pone en discusión, ¿verdad?, todas estas formas de estar creando música, y con esta diversidad que tiene Chiapas, pues creo que el grupo de Chiapa de Corzo también es una participación muy importante. Tenemos también la participación de un grupo tzeltal, sobre todo de la región de Okchuk, que también es una experiencia muy interesante porque quienes participan en este grupo son también niños que están empezándose a formar en el ámbito de la música tradicional, acompañado de quienes ya conocen y tienen toda esta experiencia como músicos tradicionales. Tenemos también la participación de la música tzotzil de San Juan Chamula, que creo que también ha sido una música emblemática a lo largo de la historia también de Chiapas, y bueno, nos van a estar acompañando también un grupo de música tzotzil. Y para cerrar, pues consideramos también importante la participación de un grupo de música andina, que de alguna manera hay una interrelación también pues lo que ahora conocemos como Abya Yala, y que bueno, esta música andina pues también pone un, un punto importante para conocer la diversidad, pues justamente sonora que habita en, pues en el mundo, ¿verdad? Entonces, este es un primer encuentro, yo creo que es una primera experiencia que estamos caminando como cuerpo académico y esperamos que tenga mucho éxito. Pues está bastante diversa esta propuesta de este evento sobre música tradicional, sobre todo porque nos va a permitir poder conocer o reconocer también estos distintos saberes que se dejan sentir, que podemos escuchar a través de la música, y sobre todo también escuchar las palabras, cómo ha sido esta experiencia como músicos, esto que nos mencionas de que vienen de distintos de distintas regiones, ¿no? Tanto la música tocolabá, la música andina, la música de Chiapa de Corzo, Tzeltal, Tzotzil, y la participación también de los niños, ¿no? En la música, abriendo también esta posibilidad del diálogo y también visibilizando que los conocimientos de los pueblos originarios y de otras regiones están más allá de solamente la parte académica, ¿no? En este caso creo que también es una apuesta bastante importante la que está haciendo este cuerpo académico con realizar este primer encuentro de música tradicional constelando mundos sonoros. A las personas del público, ¿qué les podrías comentar sobre este evento? ¿Es abierto al público también? Sí, pues los invitamos y las invitamos a que nos acompañen el 5 de febrero a partir de las 9 de la mañana, como bien lo decía, en el auditorio Dr. Jacinto Arias de la Universidad Intercultural de Chiapas. Seguramente será pues una fiesta escuchar la música de diferentes regiones. Pues ahí está la invitación que nos hace el Dr. Antonio de Jesús Nájera Castellanos, quien también es el líder del Cuerpo Académico Estudios Mesoamericanos e Interculturales, que está organizando este primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros, que va a llevarse a cabo de manera presencial el próximo 5 de febrero del año en curso en la sede central de la UNICH, en el auditorio del Dr. Jacinto Arias. La entrada es libre para quienes se quieran deleitar con estos grupos musicales o conocer estos grupos musicales también, a quienes también se dedican al estudio de la música, y que también esta es una oportunidad para poder enriquecer este panorama que se tiene sobre los músicos, las músicas tradicionales. Y bueno, pues muchas gracias, doctor Toño, por esta entrevista. Al contrario, doctora Gaby, gracias siempre por la disposición y la apertura de estos espacios. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Saludo a quienes acaban de sintonizar el programa. Los fines de semana también nos puede escuchar los días sábados de 10 y media a 11 y media por La Voz de los Vientos, la XECOPA, de 10 a 11 de la mañana por Xahuipac Radio Comunitaria en www.xahuipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Ahora escucharemos la entrevista realizada a Perla Tiocal Sánchez Vázquez y Miguel Romeo Gallegos Moguel, estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista que hemos preparado con dos estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas en la sede central. Para quienes nos están escuchando, les recordamos que tenemos una oferta educativa con licenciaturas y con maestrías, y en esta ocasión tenemos a Perla Tiocal Sánchez Vázquez y a Miguel Romeo Gallegos Moguel, quienes son estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural y nos vienen a compartir un poquito cómo ha sido su proceso como estudiantes universitarios de este programa académico. Antes de darles la palabra, les recuerdo a las personas que nos están escuchando que la Universidad Intercultural de Chiapas es una universidad pública y que les invitamos a que visiten a nuestras redes sociales oficiales y a la página www.unich.edu.mx, donde podrán encontrar más información sobre la oferta educativa. Bienvenida, bienvenido. Muchísimas gracias, maestra. Pues es un honor tener a ustedes aquí en la cabina de radio de la UNICH y pues que nos compartan un poquito cómo han vivido estos cuatro semestres. Están iniciando el cuarto semestre, pero estos tres semestres de estar en la universidad y en la licenciatura. Pues bueno, a mí, de las cosas que más destacaron en un inicio fueron el proyecto integrador. Creo que ha sido de lo más interesante que no he visto en ningún otro plan académico, vaya, o plan de estudios más bien, ya que en mi opinión personal creo que son experiencias, pues bueno, son investigaciones, básicamente investigaciones de campo, ¿no? Pero eso da pie a experiencias más allá del aula y son experiencias, como digo, en lo personal, más memorables y únicas. Y también algo que me gusta mucho pues es que da pie a aprendizajes prácticos. Pues como dice Miguel, este proyecto integrador ha sido pues algo muy interesante, pero también en algunas ocasiones un tanto complicado de poder pues manejar, porque requiere como toda la concentración, y no solo personal, sino de el equipo con el que realizas este proyecto. Entonces, pues sí, es algo muy interesante, que pues nos ha ayudado pues a tener una práctica de todo lo que aprendemos en el aula, que básicamente nos ayuda a esto. Bueno, hasta ahora en nuestros tres semestres, para eso nos ha servido el proyecto integrador. Y pues aparte del proyecto integrador, pues las clases en general han sido pues muy buenas, igual los maestros, o sea, muy buenos maestros. Para quienes nos están escuchando dirán, bueno, ¿qué es el proyecto integrador? Es un trabajo colectivo, colaborativo, que llevan a cabo estudiantes de las licenciaturas, no solo de comunicación intercultural, sino toda la oferta educativa de la UNICH y de otras universidades interculturales, y que llevan a cabo a través de una vinculación con las comunidades, que se le llama la vinculación comunitaria, que es uno de los ejes que tienen nuestras universidades interculturales. Y en ese proyecto integrador van aportando cada una de las asignaturas que van cursando en cada semestre. Al final es un solo trabajo que evalúa todas las asignaturas y que se desarrolla durante todo el semestre. Y como bien mencionaron, tiene como la parte de los aprendizajes, pero también esta parte que nos invita a reconsiderar lo que implica, los retos que implica un trabajo en colectivo o en equipo. Pero dentro de esta formación también es interesante destacar que se llevan a cabo también talleres extracurriculares que se les brindan durante la licenciatura. Y ahora, gracias a los recursos federales del programa PRODEP del año 2025, se están desarrollando dos talleres para estudiantes de comunicación intercultural, y en especial nos vienen a compartir también la experiencia que están teniendo de cursar el taller de locución. ¿Cómo ha sido esta experiencia que está facilitando la maestra Elena Servín Díaz? Pues en lo personal me parece una muy buena oportunidad para nosotros como estudiantes de comunicación intercultural, ya que, por ejemplo, en este semestre, pues, el proyecto integrador se va a enfocar en un programa de radio, así que Yo estoy en el curso de locución, como menciona la maestra Gabriela, y como digo, es una gran oportunidad, ya que es un curso impartido por una persona la cual ya tiene experiencia y está capacitada en el ámbito, y no es algo que se te ofrezca en cualquier otro lado, y más de manera gratuita como nos lo están dando aquí. Ajá, y aparte de pues, lo que dice Miguel, las enseñanzas que nos da son otra forma, otra visión de ver a la comunicación, en específico pues a la locución. Nos está enseñando cómo tener una voz, la voz que queremos, los tonos, qué es lo que queremos comunicar a través de nuestra voz. Y es algo que pues yo personalmente estoy recibiendo como con mucho gusto, porque como dice Miguel, este semestre pues nuestro PI, nuestro proyecto integrador, se trata pues de hacer un proyecto de radio, un programa de radio. Entonces es algo que pues nos está sirviendo demasiado y es muy gratificante. Pues les felicito por haberse animado a cursar este taller, que como ya se mencionó, es un taller profesional, también impartido por una persona con experiencia en este ámbito de la locución, y también es un taller gratuito. Para quienes nos están escuchando, pues les invitamos a que se acerquen, a que se animen a cursar alguno de los programas académicos en licenciatura o en posgrado que oferta la UNICH. ¿Qué les dirían ustedes a las personas que todavía no saben qué estudiar y que pues por allí tienen algún gusanito que les quiere incitar al ámbito de la comunicación, pero todavía no se deciden? Pues personalmente yo he estado como muy vinculada a lo que es los ámbitos de la comunicación, específicamente la radio, y todo se desató en mí gracias a una serie. Entonces podrá sonar algo tal vez un poco loco, pero gracias a eso yo decidí pues poder estudiar, bueno, decidí estudiar comunicación y en la UNICH, ya que está cerca, su programa de estudios está muy completo. Hasta ahora en primer semestre pues nos explicaron como teóricamente qué es la comunicación intercultural. En segundo semestre pues vimos si no me equivoco lo que es fotografía, y para tercer semestre pues revisamos lo que es una gaceta. Eso, y entonces semestre con semestre vas haciendo nuevos proyectos. Actualmente en cuarto pues es lo de radio, y si no me equivoco, no recuerdo en qué semestre, pero más adelante viene televisión y todo eso. Sí, aparte de eso, creo que la comunicación es un ámbito el cual se puede ramificar en muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces es algo que ofrece muchas oportunidades de egreso, que no se centra en una sola cosa de interés. Así que si no están muy seguros, pues la comunicación se puede centrar o se puede dirigir hacia redes sociales, radio, televisión, periodismo, etcétera, ¿no? Entonces, en lo personal, pues son cuestiones que a mí me interesan bastante y que, como ya ha mencionado mi compañera Perla, pues son cosas que vamos viendo semestre a semestre de manera práctica y bien planificada. Muy bien, pues aquí tenemos la experiencia en el compartir de dos estudiantes de la licenciatura en comunicación intercultural que actualmente están cursando el cuarto semestre. Y pues para quienes nos están escuchando, les recordamos que somos una universidad pública, que les invitamos a que puedan venir a conocer las instalaciones también. Y bueno, ¿algo más que ustedes quieran compartirnos para cerrar esta entrevista? Pues nada más, esperamos que se animen a venir a darle un vistazo aquí a la Universidad Intercultural de Chiapas. Y nada más, muchas gracias. Ah, pues sí, la universidad tiene muy bonitas instalaciones, muchas áreas verdes, y los programas pues extracurriculares que nos están dando, o sea, no es solo de una vez, han habido varios y son muy buenos talleres con muy buenos profesores. Muchísimas gracias a Perla Teocal Sánchez Vázquez y a Miguel Romeo Gallegos Moguel, estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Y les recuerdo visitar las redes sociales de la UNICH y la página www.unich.edu.mx. En los controles técnicos, Carla Morales, en la entrevista, María Gabriela López Suárez. Para todas las personas que son amantes de usar la bicicleta, les recuerdo que tendremos como sede San Cristóbal de las Casas para el tercer Foro Nacional de la Bicicleta, y también hay un programa de radio que se llama Moviendo la Palabra los lunes de 18:30 a 19 horas por la 98.7 FM. ¿Has sentido alguna vez la libertad de moverte sobre dos ruedas? En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos preparamos para un evento que celebre esa alegría. Tercer Foro Nacional de la Bicicleta. Un espacio de encuentro, alegría y conocimiento. Del 11 al 16 de marzo del 2026, tendremos un sinfín de actividades para conectar con la bicicleta, el arte y la comunidad. Talleres, murales y actividades artísticas, conferencias, conservatorios, rodadas, convivencias, exposiciones. No importa si eres un ciclista de corazón o si apenas empiezas a pedalear, todos son bienvenidos. La bicicleta es más que un medio de transporte, es una forma de vida. Únete a nosotros en el tercer Foro Nacional de la Bicicleta en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 11 al 16 de marzo del 2026, por la alegría de rodar con vos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. CLUM, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Tenemos ahora la sección Shininu Posu, el sonido del cascabel, de conexiones entre tejiendo culturas y saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y posteriormente tenemos un espacio musical con la interpretación ¿Dónde sale el sol? De la cantautora Tania Cruz Morales, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. El sonido del cascabel. Otra vez estamos en Shininu Posu. El día de hoy vamos a hablar de los animales totémicos. ¿Recuerdas que ya habíamos comentado al respecto? Tal vez te quedaron muchas dudas desde nuestra plática anterior. Si no lograste recordar qué animal te gustaba cuando eras niña o niño, no te preocupes. Estoy aquí otra vez para ayudarte y enseñarte a vivir en armonía con tu entorno. Soy un tótem, un guía y un compañero. Pero no sé si soy tu guía. Eso lo decidirás tú. Ya antes te hablé de cómo un animal puede estar relacionado contigo y enseñarte muchas cosas, pero no necesariamente tiene que ser un animal. Prácticamente puede ser cualquier ser vivo. Entre ello puede ser una planta, un árbol, una flor o una roca. ¿Puedes recordar qué animal o planta te gustaba cuando eras niño? Y ahora, ¿qué animal te gusta? ¿Cuál te atemoriza? Vamos a descubrirlo. Haz un esfuerzo y no descartes ninguna posibilidad. Todos los seres vivos poseen un poder en particular. No es mejor un león o un águila que un ratón o una mariposa. Piénsalo. Más allá del ego y de la apariencia, si tu relación con la mariposa ha sido buena y constante en tu vida. Entonces, comienza a conocerla, estúdiala, para que oigas lo que te quiere decir. Existen muchas formas para que tu guía se revele ante ti. Lo primero es que necesitas estar en un lugar tranquilo, el mejor lugar de tu casa o tu espacio. Los antiguos mexicanos, por ejemplo, se ayudaban de su calendario para determinar los días de una persona. Hay 20 signos, muchos de los cuales son animales. aunque otros no necesariamente. Recuerda que cualquier cosa puede ser un maestro, si lo sabemos escuchar. Es así como a partir del calendario mexicano es posible conocer algunas de las guías para la existencia cotidiana. Si no lo tienes a la mano, entonces medita. Ayúdate de alguien que sepa cómo hacerlo. Deja a tu ego fuera de la búsqueda por un momento. Echa mano de tus recuerdos. Tal vez siempre has visto palomas en tu patio o golondrinas en tu azotea. Si aún te resulta complicado, no te preocupes. Recuerda que no hay animales malos. Lo que te va a guiar es el sentimiento que experimentes al estar en contacto con ese animal. Es parte de la respuesta. Es parte de lo que tiene que enseñarte. Vamos a ver cómo las habilidades de un guía totémico se aplican a la vida de un ser humano. Y para eso, te voy a contar quién soy. Soy un ave muy pequeña, la más pequeña de todas. Imagina, piensa, mírame cómo soy, qué como, en dónde vivo. Soy un ave de muchos colores, tengo un pico largo y me muevo muy rápido. Puedo detenerme en el aire, volar hacia atrás, a los lados y hacia adelante. Puedo cambiar rápidamente de dirección. Me alimento de flores y casi siempre ando solo. No sé caminar. Todo lo hago volando. ¿No lo ves aún? Bueno, te ayudaré un poco más. Busco siempre el néctar de las flores, porque en todo lo que hago veo la dulzura de las cosas. Siempre ando solo, por lo que me gusta la libertad. Te enseño a no depender de nadie. Puedo volar hacia atrás. Te muestro a mirar hacia otras épocas en el tiempo y detenerte a mirar antes de seguir adelante. Con mis colores, te demuestro la alegría por hacer las cosas. No es fácil, ¿verdad? Interpretar las conductas de los tótems es algo que, para que lo entiendas, tienes que convivir armónicamente con tu entorno. Seguramente por ahí hay alguien esperándote. Gracias por escucharnos. Mantente pendiente de las próximas emisiones. Hasta la próxima. Chininuposu. El sonido del cascabel. Una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. La siguiente canción se llama Totspa Mahama, que en español quiere decir Donde sale el sol. Fue una canción que escribimos en conjunto con mi amigo Pedro Estrada. Pedro, si escuchas esto, te mando un saludo. Y pues habla de un amor incondicional, un amor muy bonito. Nosotros la escribimos pensando en este tiempo en una mascota, pero justamente por la letra de la canción se podría decir que es una canción de un amor fraterno, por decirlo así. Y ustedes se la pueden dedicar a la persona que ustedes quieran, a no sé, a sus padres, a una mascota, e incluso a una persona especial. Y esto es Donde sale el sol. Mi sot hingaitu nakshiku makotsi michka mangosuchi Mi sabiat mi huidan, ni me que son ya pa, no bata ni coite se. Nips pat une ni coi mich kama, ma ya bati uka y di. Mi tem zivaba, suno kyuyun zokoi, umyaku tsajachkama. Piam jungo yakiva, akatsunin teke, akatangmaye, uksuno biami tsi. Jamás. kama inga totspa ma kama ho inga totspa ma kama. Colabalik Akotolik, muchas gracias por escuchar Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de la XERA, de la XECOPA, de Shawipak Radio Comunitaria, de Veritas Medios Global, de Radio Tucuruzapichu, Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y, por supuesto, al equipo de Los Colores de la Voz. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a escucharnos la siguiente semana. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.